reunidos en lo más hondo de un bosque un lobo y un zorro. Este contaba a su buen compañero multitud de historias relacionadas con el hombre. Es un ser maravilloso. Y no creas porque le veas tan pelado que es débil. Tiene una fuerza extraordinaria, asombrosa. Es capaz de vencer a todos los animales de la tierra. No me digas, no será tanto. Sí, sí, no debes tomártelo a broma. Yo sé bien que ningún animal puede enfrentarse a él con éxito. Sin embargo, no siempre vencerá. Casi siempre, a no ser que se emplee la astucia y aún así... ¡Va! Esos son exageraciones tuyas, que eres un miedoso. Si alguna vez llego a encontrarme con un hombre, ya verás cómo le asusto. Bien, bien y bien. Me parece que voy a tener que proporcionarte la ocasión. Ven mañana a verme y te enseñaré uno. Si me lo enseñas, ya verás cómo en vez de huir, canto y bailo ante él. Sí, sí, le cantaré. Si encuentro un hombre, yo rugiré. Y el lobo, tras de cantar esta cancioncilla, que era una especie de himno de guerra, se fue a su madriguera. A la mañana siguiente, zorro y lobo se volvieron a encontrar. Ya estoy aquí, amigo zorro. ¿Se ha descansado bien? Muy bien, muy bien. De requete chupete. Tú, en cambio, habrás dormido muy mal pensando en la aventura que vas a correr hoy. Yo no me asusto por tan poco. Al contrario, estoy deseando encontrarme con esa maravilla que dices que es el hombre. Pues entonces, pongámonos en camino. Pues vamos andando. El zorro llevó a su amigo a las proximidades de un camino por el que solía pasar gente. A poco de estar allí, detrás de un árbol, pasó un viejecillo de lo más viejo. ¿Ese es un hombre? Lo ha sido. Poco después pasó un niño que con sus libros y su desayuno se dirigía hacia la escuela. ¿Y esto es un hombre? Lo será. A los pocos minutos pasó por allí un guardabosques con su escopeta al hombro y en el cinturón su cuchillo de monte. Mira, ahí tienes un hombre. Salta sobre él. Pero antes, espera a que yo me esconda. Allá voy. Y saltó el lobo, poniéndose ante el guardabosques a dos patas y con los colmillos al aire. ¡Un lobo! ¡Qué lástima que no tenga la escopeta clavada! Pero así todo se echó la escopeta a la cara y... Mas el lobo, no obstante el dolor que le produjeron las dos perdigonadas, se lanzó colérico sobre el guardabosques, que era lo que precisamente esperaba éste. Sacó el cuchillo y le asestó al lobo tan terribles cuchilladas que éste escapó aullando con el rabo entre las patas. No te quejes más, amigo lobo, que ya se ha ido el hombre. Pero dime... ¿Qué te ha parecido el hombre? Su fuerza no me ha vencido, sino su inteligencia. Y verás, primero sacó un palo muy gordo, se lo llevó a la cara, sopló dos veces y del palo salieron rayos y centellas que casi me dejan ciego. Y cuando ya iba a dar buena cuenta de él, sacó un reluciente y pelado hueso y me golpeó tan fuertemente que caí herido a sus pies. Entonces, ¿te das cuenta ahora de lo presumido que fuiste? Ay, sí, sí, amigo zorro. Y no me venció por la fuerza. Si no muero, te juro que no me pondré a luchar con ningún enemigo sin conocerle bien. Bueno, bueno, cuélgate el milomo y te llevaré a tu guarida. Veremos si puedo curarte. Y Cuentan que el lobo llegó a curarse de las horribles heridas, pero que jamás se le vio acercarse a una carretera y mucho menos a un poblado. El hombre no era tan maravilloso como decía el zorro, pero había que tener con él mucho cuidado.